El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Imagine un mundo sin sonido. Es una de las cosas que un sordo no puede disfrutar. ¿Ha observado un cuadro de Guayasamín? Cierre sus ojos. Es una de las cosas que un ciego no puede apreciar. Discapacidad en Acción. Es un programa en el cual conocerá sobre las discapacidades, etiología, proceso de rehabilitación, formación y capacitación, procesos de inserción laboral, ayudas técnicas, órtesis, prótesis, cultura, recreación, aprovechamiento del tiempo libre, además. Socializar sobre la realidad de las personas con discapacidad. Discapacidad en Acción. Generar un cambio de mentalidad sobre este grupo de atención prioritaria. Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. Una producción de Procovis. Bienvenidos y bienvenidas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y cada uno de ustedes? Donde quiera que se encuentren y lo que quiera que estén haciendo, bienvenidos a este espacio de la diversidad funcional. Juntos vamos a participar de 120 minutos de buena música, solo éxitos, y adicionalmente hablaremos de temas muy interesantes sobre la salud mental. Hoy nos han solicitado que hablemos eso y claro está que ustedes van a tener toda la información para que puedan despejar todas aquellas inquietudes, porque una de las tendencias hoy por hoy es la salud mental y muchos tenemos diferentes perspectivas de lo que es este término. Así que durante todo el programa vamos a hablar de aquello para que usted tenga, sepa y conozca de primera mano qué significa. Y no se asuste, ¿no? Ahora que estamos en tiempos de pandemia, hemos pasado muchísimas situaciones, sin embargo, y estamos pasando muchas situaciones, sin embargo, el tema de la salud mental es como la salud corporal, ¿sí? Si su estómago está bien, come excelente. Si usted se siente físicamente bien, puede salir a pasearse. De la misma forma, el cerebro, nuestra mente, nuestra conducta van cambiando, así como cambia su cuerpo cuando no hace ejercicio. Ajá. Entonces, de todo aquello vamos a hablar. Puede comunicarse al 27 50 17, también al 098 66 01 549, que está totalmente habilitado para usted. Juntos permanecemos a través de esta frecuencia y este programa es Discapacidad en Acción. Mi nombre, Walker Verde Soto, persona con discapacidad visual que la vive, la siente, la comparte con ustedes. Iniciamos este recorrido. La noche cae en penumbra

lo físico, lo espiritual, toda la psiquis que tienes como en la cabeza. Salud mental para mí es estar bien. Es como uno se sienta, eso depende, es como de uno. Con la armonía que tengo con el entorno y con los demás. Hay muchas personas que están en muchas incapacidades, que no entienden y no practican su mente a la misma manera de las demás personas. Me imagino más o menos que lo que está más de la cabeza. Es tranquilidad, es capacidad de discernir, capacidad de poder tomar decisiones racionalmente. Pues me imagino que es manejar conciencia, ser sensato a la hora de dar tus opiniones, tus ideas. Cuando se habla de salud mental, hay muchas ideas equivocadas y mucho desconocimiento. Por ejemplo, se cree que la salud mental es un tema de locos o de manicomios, o es un asunto que solo les importa a unos pocos. Sin embargo, la salud mental es un tema que nos corresponde cuidar y cultivar a todos los días, sin importar la raza, la edad, la posición económica o los estudios. La salud mental es la capacidad de las personas y de los grupos para interactuar entre sí y con el medio ambiente. Es un modo de promover el bienestar de cada persona, el desarrollo y el uso óptimo de las potencialidades psicológicas. Es también el logro de metas individuales y colectivas, de acuerdo con la justicia y el bien común. Salud mental es estar bien con nosotros mismos y con los demás, es tener bienestar. Pero, ¿eso en la vida diaria qué quiere decir? Mejor dicho, ¿sabes qué hacer para cuidar tu salud mental? La salud mental creo que la se cuida estudiando, leyendo, ser atento a todo lo que sucede a nuestro alrededor para poder entonces responder con efectividad ante los demás. No fumar, no ser drogado, no tomar, sino mi alimentación nada más, para tener buena vida. Para mi concepto, la salud mental es cuidar no consumiendo drogas. Sí, estando bien, sintiéndome bien. La manera de cuidar la salud mental es siempre buscando el bienestar, que para mí es el principio fundamental de ser tranquilo, y eso es principal y primordial para tener una adecuada salud mental. Para mí hay tres principios básicos también para esa salud mental: respeto por el otro, solidaridad y el reconocimiento por el otro. Trabajamos con la medicina tradicional. Pues no manejar mucho estrés, de ir de pronto a terapias o a alguien que lo asesore en cuanto a ese tema. Haciendo ejercicios tanto psicológicos como físicos, dándome espacios con mi familia. Yo pienso que hay muchas formas de cuidarla, por medio del deporte, por medio de la danza, del arte, de hacer lo que uno más le gusta y dejar como ese estrés laboral que lo lleva uno aquí al estar en la ciudad. Yo cuido mi salud mental a partir del amor propio, el amor a mí mismo, cuando me integro desde la parte espiritual, mental, emocional y física. Para que sepas cómo cuidar tu salud mental, te invito a que veas la siguiente nota. Presta mucha atención. Para cuidar tu salud mental hay que disfrutar la vida. Hay que transformar los conflictos. Tomar decisiones. Y buscar salidas en momentos difíciles. Para cuidar tu salud mental, siéntete bien contigo mismo y con lo que tienes. Y mantén relaciones saludables con quienes te rodean. Para cuidar tu salud mental, aprende a sonreír. La salud mental es muy importante para vivir bien, pero se puede ver afectada por cosas que pasan en la familia, en la escuela, en las calles o en el trabajo. Son muchas las situaciones que requieren cuidado y atención. Hay muchos motivos por los cuales nuestra salud mental se puede ver afectada. Presta mucha atención para que estés atento y puedas reaccionar a tiempo. La salud mental se puede ver afectada por la violencia física, psicológica y sexual, las adicciones, trastornos como la depresión, trastorno afectivo bipolar, la ansiedad y el estrés, o por la presencia de comportamientos suicidas. Mi salud mental. Tu salud mental. Es nuestra salud mental. Ya sabes, tienes que estar muy atento y cuidar y cultivar siempre tu salud mental. Y bueno, eso es todo por ahora. Recuerda que la salud mental es un tema que nos corresponde a todos. ¡Chao! Cada vez que usted y yo dialogamos en el programa, ¿cómo lo hacemos? Utilizando la tecnología, ¿verdad? Usted me envía un chat, también me puede estar enviando un mensaje de voz o un simple mensaje de texto. Un timbre me avisa de que la llamada que usted está siendo receptada. Eso significa que juntos estamos siempre pendientes de lo que pasa en el grupo de discapacidad en acción y de lo que les pasa a ustedes en el otro lado de la antena. ¿Por qué? Porque nos interesa su bienestar familiar, su bienestar temporal y sobre todo su bienestar interno. ¿Cómo va ese desarrollo emocional? ¿Sí? ¿Ya lo va controlando? ¿Quiere saber cómo controlarlo? Solamente debe escuchar lo que hemos preparado para usted. Porque usted se ocupa de todo su cuerpo, ¿verdad? Cuando le duele la garganta, va al médico, le examinan, le medican. Y lo mismo debemos hacer con nuestra mente. Pues siendo el motor principal de todo lo que sucede en nuestro cuerpo, el cerebro debe también mantenerse y darle mantenimiento, aunque usted no lo crea. ¿Sí? Todo lo que nosotros sentimos a través de las sensaciones, todo lo que nosotros escuchamos a través de nuestros sentidos, todo lo que percibimos, lo bueno, lo malo, lo excelente, lo contradictorio, todo eso es producto de la codificación de los factores externos a través de la sensación. Luego pasamos a percibir y el cerebro codifica toda esa información en microsegundos para que usted pueda sentir esas emociones de alegría, esas emociones de ansiedad, esas emociones de preocupación, y todo eso lo hace el cerebro. Por eso también tenemos que darle mantenimiento, ¿sí? Debemos también darle un momento de descanso, de relax, ¿sí? Dejar de pensar en cosas que no tienen un objetivo claro y concentrarnos en las que sí tienen un objetivo de ser. Esto en discapacidad en acción, porque estamos hablando sobre la salud mental, porque los grupos de atención prioritaria y quienes no forman parte de los mismos también son discriminados cuando les invitan a hacer un grupo de salud mental. Piensan que están como que ya fuera de este mundo, y debemos manejar los conceptos de una buena manera con la finalidad de que usted no se asuste si alguien le menciona y dice: bueno, estoy en un taller de salud mental. No es que la vecina o el vecino se hizo loco, no, esa es una gran discriminación. Todo lo malo lo atribuimos a problemas mentales, y no es así. Sí, el cerebro trabaja, nosotros actuamos, pero las decisiones también las toma el cerebro. Y usted debe saber cuál es la diferencia entre las decisiones buenas y las malas. ¿Ok? Continuamos en Discapacidad en Acción. Esperé lo que nunca llegó, una caricia, una frase de amor, como un regalo llegaste a mí y sin abrirlo siquiera te perdí. La voz desnuda de la vida me cambió todo por nada. Se van los días y en mis noches no hay calor, no tengo nada.

Estás escuchando Discapacidad en Acción. Hola a todos, soy Juan y como psicólogo voy a contaros mi experiencia en materia de prevención. Lo ideal sería poder identificar todos los posibles casos de vulnerabilidad antes de que aparezcan los primeros síntomas o episodios. Se puede actuar antes de que la enfermedad mental se diagnostique, potenciando factores de protección, tales como disfrutar de una buena salud y actividad física, sentirse capacitado para enfrentarse a los retos de la vida con seguridad y confianza, contar con una buena red de apoyo en la familia y en la comunidad, y poseer habilidades sociales y una autoestima adecuadas para lograr todo lo anterior. También es necesario reducir factores de riesgo como situaciones económicas precarias, abandono, vivencias traumáticas, maltratos, enfermedades físicas, estructuras familiares patológicas, en general, las condiciones de vida negativas. También el deterioro funcional o la pérdida de la independencia. Básicamente, eventos vitales que causen sobrecarga emocional. Sin olvidar otros estresores, como el acoso laboral, el escolar y el ciberacoso. Sí, sí, por supuesto. Pero también reforzar la educación de los más jóvenes y la nuestra, para desarrollar tolerancia al estrés y a la frustración, sin forzar ni reprimir sentimientos. No hay emociones malas, solo reacciones malas. Lo importante es qué hacemos con ellas. Aparte de estos factores de protección, es vital reconocer las señales que las personas de nuestro entorno pueden mostrar, que podrían ser los indicadores de una enfermedad mental en desarrollo. También es importante recordar que las mismas enfermedades mentales no se manifiestan igual en cada caso y, lamentablemente, el factor genético de algunas nos predispone a ellas en cierta medida, sin poder hacer nada al respecto. Aunque es cierto que es imposible evitar los factores hereditarios, como en cualquier otra enfermedad, siempre es posible hacer algo al respecto para prevenir la aparición de la enfermedad mental. Lo ideal sería que entre todos pudiéramos crear un contexto de seguridad, formación, comprensión y fortaleza donde las personas tengan las herramientas necesarias para que la enfermedad no aparezca. No hay que olvidar que la mayoría de los problemas de salud mental suelen aparecer entre la adolescencia y los primeros años de la edad adulta, por lo que ayudar a las familias y a los profesionales a detectar los primeros síntomas es de suma importancia. Pues sí, debemos mejorar la intervención precoz a través de tratamientos integrales, intensivos y especializados. De esta manera, la atención temprana en los primeros episodios es crucial para reducir el sufrimiento del paciente y su entorno. Por ello, es muy importante que prestemos especial atención a aquellos signos que nos avisan de la aparición de un problema de salud mental. Estos serían problemas de memoria, concentración o en la toma de decisiones, sensaciones de ansiedad, tristeza, pesimismo o falta de esperanza, sentimientos de culpabilidad, inutilidad o impotencia, cambios en el temperamento, como episodios de ira o violencia, una dieta desestructurada, consumo de tóxicos y otras adicciones, perder interés en las actividades y en el ocio, problemas físicos repentinos, como dolores de cabeza, digestivos, mareos, sudoración y alteraciones del sueño. Muy cierto, y es más, no deberíamos quedarnos ahí. Lo ideal sería que toda la sociedad se implicase para mejorar nuestra salud mental en general. La mejor prevención es una sociedad sana y segura. Atendiendo a todo esto, ahora ya sabéis cómo crear situaciones de prevención en salud mental. Y recordad, la salud mental no es el privilegio de unos pocos, sino un sencillo deber que tenemos todos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Hay muchas cosas que uno no sabe y tener conocimiento de algunas de ellas podría cambiarlo todo. Las personas ciegas son, en gran parte, lo que conservan en la memoria. Construyen imágenes virtuales con sus recuerdos almacenados en su disco duro. Dios preste listo botón de inicio para abrirlo, con el computador, la tecnología está en sus manos. Una persona con discapacidad visual puede hacer mucho más de lo que cree. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. Este es un aporte de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AER.

celebrando la cuarta jornada sobre la discapacidad en primera persona. Ya hemos escuchado las experiencias de Manu y Julia. Y ahora vamos a escuchar a Bruno, quien tuvo un brote psicótico y comprendió que tenía que seguir un tratamiento. Ahora trabaja a media jornada y colabora en un grupo de autoayuda en Assam. Hoy, Bruno quiere compartir con los asistentes algunas situaciones vividas en las que el estigma de la enfermedad mental ha estado presente. Las personas con trastornos mentales, hasta hace muy poco tiempo, éramos catalogadas como endemoniados, poseídos, vagos y maleantes, y nos apartaban de la sociedad encerrándonos en manicomios. Quizá esto ha podido influir en que, actualmente, sigamos estando más marginados y más estigmatizados que otras discapacidades en diferentes ámbitos de la vida. Socialmente, se nos considera gente peligrosa. Quizá por eso, cuando ocurren hechos trágicos, se suelen atribuir a personas con trastorno mental. Ha habido gente, por ejemplo, que se ha bajado del ascensor al ver que yo entraba. ¿Por qué sucede esto? ¿Por miedo a ser agredido? ¿Somos violentos? Es muy frecuente que, cuando se producen situaciones violentas, las personas con trastorno mental utilicen esa violencia contra ellos mismos. ¿Sabéis la cantidad de personas con trastornos mentales que se suicidan cada día? Cuando ocurren estos hechos violentos, incluido el suicidio, tendríamos que preguntarnos qué está fallando, y probablemente veríamos numerosas carencias en los sistemas de atención. También nos estigmatizan nuestros familiares cuando nos protegen en exceso y nos tratan como si fuéramos niños, como si no supiéramos hacer nada. La sobreprotección, más que una ayuda, es un problema y nos genera sentimientos de inferioridad y de poca valía. Una pareja sentimental puede ser uno de los grandes apoyos con los que podemos contar, pero en muchas ocasiones, cuando conoce el diagnóstico, nos abandona. También he tenido amigos que, al conocer mi enfermedad, dejaron de llamarme. En algunas entrevistas de trabajo somos descartados por nuestra enfermedad, sin tener en cuenta que estamos compensados y somos válidos para el puesto de trabajo que se ofrece. Yo creo que esto es así porque no disponemos de una información seria y rigurosa sobre lo que es y no es la enfermedad mental. También existe estigma en el campo de la sanidad con profesionales como médicos, enfermeros, psiquiatras o trabajadores sociales. Una vez fui a urgencias con un dolor abdominal y al ver mi expediente clínico me derivaron directamente al psiquiatra, sin hacerme ninguna prueba. En ocasiones sentimos que algunos profesionales no cuentan con nosotros para tomar decisiones que nos afectan. Por suerte, también percibimos que, poco a poco, esto va cambiando y nos hacen más partícipes de nuestros tratamientos. Para acabar con el estigma se requiere mucha más información rigurosa y formación específica sobre enfermedad mental. Además, es necesario la colaboración de todas las partes implicadas: personas con enfermedad mental, asociaciones de familiares, profesionales y adecuadas políticas sociosanitarias. No podemos pasar por alto el autoestigma. ¿Habéis pensado alguna vez en que el estigma puede venir de nosotros mismos? ¿Que somos nosotros los que nos imponemos los límites? No os pongáis barreras y confiad en vuestras capacidades. Las personas con enfermedad mental se esconden tras una máscara. Yo ya me la he quitado. De todos depende que podamos vivir sin ella. Continuamos en Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. Costa, Sierra, Oriente, Galápagos. Saludamos a todas quienes se están conectando en este espacio. En Santa Elena, un saludo cordial a toda la gente de Santa Elena que nos sintoniza a través de esta frecuencia, y sobre todo también a la gente de Guayaquil, a la gente también de la costa, la sierra y el oriente, quienes están viajando también, sintonizando a través de esta frecuencia Discapacidad en Acción. A quienes nos escuchan en el horario que nos han escogido a través de el internet en la página web, ¿sí? Esto es Discapacidad en Acción. Mi nombre es Walker Verde Soto y yo soy una persona con discapacidad visual que la vivo, la siento y la comparto a través de la radio. Porque usted es importante para mí y quiero apoyarle. Quiero que usted nos llame y si necesita servicios de nuestra organización, simplemente comuníquese. 27 50 17 098 66 01 549. Cada uno de nosotros somos un mundo distinto y en ese mundo nos complementamos. ¿Por qué? Porque las experiencias y saberes que tenemos las complementamos con quienes nos rodean, ¿sí? Con su vecino, con la vecina, con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con sus nietos, con su familia, con los amigos, con la comunidad en general. Todos tenemos un conocimiento específico. Todos tenemos que compartirlo para que nos enriquezcamos con ese saber, ¿sí? Y eso hace que todos aportemos hacia todos y todo se vuelva holístico, ¿sí? Esto es Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. Casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Y es que amar y querer no es igual. Amar es sufrir, querer es gozar. El que ama pretende servir, el que ama su vida la da, y el que quiere pretende vivir y nunca sufrir, y nunca sufrir. El que ama no puede pensar. El amor no conoce el final, casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. El amar es el cielo y la luz, el amar es total plenitud. Es el mar que no tiene final, es la gloria y la paz, es la gloria y la paz. El querer es la carne y la flor, es buscar el oscuro rincón, es morder, arañar y besar. Es deseo fugaz, el que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da. El que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar. El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final, casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da. El que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar. El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final, casi todos sabemos querer, pero poco sabemos amar. Queda que por

un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. Este es un aporte de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AE. Fin de espacio publicitario. Discapacidad en Acción presenta el personaje de hoy. Me llamo Daniel Goleman. Soy psicólogo y trabajo como periodista. Soy conocido por mis trabajos sobre inteligencia emocional y otros temas relacionados. Llevo muchas décadas escribiendo sobre esto y le he dedicado mi vida porque creo que la habilidad, la capacidad de ser inteligente utilizando nuestras emociones, entender lo que sentimos y por qué es importante cómo se sienten otros y usarlo en nuestras relaciones, es totalmente necesaria para que funcione bien un matrimonio. La vida en general, el trabajo, en definitiva, es esencial para la felicidad. Hola, señor Coleman. Hola. Me llamo María Luisa. Soy madre de una niña maravillosa de 9 años. Es un honor estar hoy con usted. Es fantástico pasar un rato con usted, poder hacerle unas preguntas y que forme parte de este magnífico proyecto que es Aprendemos Juntos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, muchas gracias. Es un placer. Una visita rápida. Gracias. ¿Empezamos con lo fundamental? Sí. Porque probablemente la mayoría de gente que nos ve son padres como yo. Y puede que no estén muy familiarizados con lo que implica la inteligencia emocional. Si nos pudiera dar una descripción, sería genial. Claro, la inteligencia emocional tiene que ver con las habilidades personales, no es un aprendizaje académico. Se centra en cómo te manejas a ti mismo y tus relaciones. Hay 4 partes. La primera es la conciencia de uno mismo, es decir, saber lo que sientes, por qué lo sientes, lo que determina sus consecuencias, lo que puedes hacer bien o mal. Después, gestionarse a uno mismo, ser capaz de cumplir tus metas, ser positivo ante los contratiempos, controlar las emociones perturbadoras para que no te destrocen la vida o te impidan hacer lo que quieras hacer. En tercer lugar, la empatía, entender cómo se sienten los demás. Las personas no lo dicen todo con palabras, sino con el tono de voz, con el lenguaje no verbal, etc. Así que ser capaz de entender eso, de entender el punto de vista del otro, y utilizando eso, saber qué le pasa a la otra persona. Por último, manejar bien las relaciones, colaborar, ser bueno en un equipo, resolver conflictos, influenciar a la gente, persuadir, comunicarse, escuchar, todas esas habilidades. De eso trata la inteligencia emocional. ¿Qué significa ser inteligente con relación a nuestras emociones? Ese es exactamente el objetivo de la inteligencia emocional. A eso se refiere realmente. Primero, creo que es importante darse cuenta de que cada emoción tiene su lugar. Cada emoción es un mensaje importante. El problema empieza cuando las emociones se vuelven muy fuertes o están muy fuera de lugar, son inapropiadas o duran demasiado tiempo. Por ejemplo, si una niña de 8 años se enfada porque no la han invitado a una fiesta, es normal que esté enfadada. ¿Cuánto le dura? ¿Sigue enfadada 2 días después, 2 semanas después? ¿Y su madre? ¿Estará enfadada solo por eso, por esa única cosa? ¿Se despierta a las 2 de la mañana preocupada? Estaría fuera de lugar, es demasiado. Tener inteligencia emocional es principalmente escuchar qué te dicen las emociones y asegurarse de que puedes manejarlo si se está entrometiendo en otras cosas que quieres hacer. En otras palabras, una emoción tiene su propósito. Sí. Pero luego termina y tienes que seguir adelante. Es muy importante que los padres sepan esto. Y la gran pregunta es, ¿podemos enseñar inteligencia emocional a nuestros hijos? ¿Podemos reforzar su propia inteligencia emocional? ¿Cómo podemos hacerlo? Ya lo habéis hecho. Se hace desde que nacen, desde que coges al bebé, le ayudas a dejar de llorar y le calmas. Sí. Estás enseñando a su cerebro a calmarse, a que se le pase el enfado. En todo lo que haces con un niño le enseñas inteligencia emocional. Y el cerebro de un niño está hecho para observar atentamente a las personas, para aprender a ser un ser humano. Sí. Si eres padre, no puedes evitar enseñar inteligencia emocional. Los padres son los primeros profesores. Eso me lleva a algo importante que me pasa. No tengo el nivel de autocontrol emocional que me gustaría tener. Estoy intentando enseñarle eso a mi hija, sí, pero es algo que yo tampoco tengo controlado. Eso crea un caos en casa. ¿Cómo podemos manejar esto? No me rendiría, porque en cierto modo eres un ejemplo para tu hija y sientes que no eres tan buen ejemplo como deberías ser. Puede que seas mejor de lo que piensas. Pero, por otra parte, puedes ayudar a tu hija a aprender a calmarse, a manejar sus emociones hablando con ella. ¿Por qué estás tan enfadada? Vale. ¿Por qué no haces algo que te guste? Vale. A cierta edad, eso la calmará. Sí. Preguntarle por qué siente celos de sus amigos, si se siente dolida porque no la han invitado. Son cosas que van a pasar. Puedes ayudar a que aprenda de ello, ayudarla a que entienda más cosas sobre sus propias emociones y también darle métodos. Quizás respirar profundamente. ¿Sí? Todo eso ayuda. Eso ayuda a los padres porque los hijos quieren aprender de los padres. Sí, es verdad. Cada vez que intentas ayudar a tu hijo a manejar mejor las emociones, a empatizar mejor, lo que sea, los estás ayudando. Genial. Esto me hace pensar en los colegios, porque lo que dices me hace pensar que los colegios se benefician del aprendizaje social y emocional. ¿Qué es el aprendizaje social y emocional? ¿Y qué beneficios tiene para las escuelas? Este aprendizaje usa los elementos de la inteligencia emocional: conciencia de uno mismo, autogestión, empatía, habilidades sociales, pero además añade la toma de decisiones, sobre todo decisiones sociales. Las transforma en lecciones para los niños apropiadas a su edad. Para los que tienen 7 años, la lección de inteligencia emocional, de aprendizaje social y emocional, lo llamamos SEL, sería: imaginemos que piensas que alguien te ha cogido el lápiz. ¿Qué te ayudaría y qué no te ayudaría? Pegarle a otro no ayudaría. Preguntar sí ayudaría. Pedir al profesor que intervenga. En otras palabras, los niños pasan por distintas situaciones y deciden qué es lo mejor. Algunas de las cosas que practican en estas clases es que en el aula hay un póster de un semáforo con la luz roja, la amarilla y la verde. Dicen, cuando estés enfadado, acuérdate del semáforo. Con la luz roja, para, cálmate y piensa antes de actuar. Es genial, porque enseña a los niños que no puedes controlar qué sentirás, cuándo o cómo de fuerte será, pero sí lo que haces después de sentirlo. Puedes parar, relajarte y pensar qué pasaría si haces una cosa u otra. La luz amarilla significa pensar todo lo que puedes hacer y cuáles serán las consecuencias. La verde, elige la mejor e inténtalo. En las escuelas con el método SEL, lo utilizan con todas las edades, incluso con chicos mayores de 16 o 17 años. Piensan en cuáles serán las consecuencias porque les ayuda a tomar mejores decisiones en la vida. Son muchos y muy determinantes los datos que respaldan esto. Demuestran. Hay un estudio hecho entre 750.000 estudiantes. La mitad tenían este tipo de enseñanza y la mitad no. Demuestra que los niños que habían practicado con el aprendizaje social y emocional eran capaces de manejar mejor sus emociones, se metían en menos peleas y discusiones, se comportaban mejor en clase, prestaban más atención y tenían menos problemas. Estos indicadores, que llamamos antisociales, todos han descendido. Y los indicadores prosociales han aumentado. Me encanta el colegio. Creo que alguien en el colegio se interesa por mí de verdad. No quiero saltarme las clases, quiero ir a todas. Esos han aumentado un 10%. Los negativos bajaron un 10%. Y bajó más en los colegios en los que más se necesitaba, donde había más problemas. Esto es interesante. Las notas subieron un 11%. Ayuda a que los niños aprendan mejor. ¿Por qué? Por cómo está estructurado el cerebro. La parte que aprende es la corteza prefrontal y el neocórtex. Pero la parte del cerebro que tiene emociones perturbadoras se encuentra entre las orejas, y el cerebro se estructura para que esta parte domine a esta si estás enfadado. Para los niños, lo que más les desequilibra es lo que pasa en casa y lo que pasa con otros niños. Pero si aprenden a gestionar esto mejor, no les altera tanto. Toda emoción perturbadora es una distracción. No puedes prestar atención ni al profesor ni al libro porque piensas en esa fiesta a la que no te han invitado o cualquier otra cosa. Pero si enseñamos a los niños a gestionar esos melodramas presentes en sus vidas, podrán aprender mejor. Eso es lo que muestran los datos. ¿Y por qué no se hace en todos los colegios? Es un movimiento global a nivel mundial. Singapur fue el primer país en asegurarse de que cada alumno tuviera SEL. ¿Sabes por qué? Singapur no tiene recursos naturales, solo tiene lo que hay entre las orejas de sus habitantes. Quiere que sus habitantes sean los mejor preparados para ser trabajadores, buenos líderes y creadores. Así que ven el valor del aprendizaje social y emocional. De hecho, suelo hablar con grupos empresariales y compañías, y si le preguntas a la gente de ese mundo si nuestra inteligencia emocional es necesaria para triunfar, el 70% de la gente te respondería que sí. Sí. Si le preguntas a los educadores, puede que no lo sepan. Sí. Porque les enseñan que las habilidades como las matemáticas o el lenguaje, que desde luego son importantes, es lo que te ayudará en la vida. Pero lo cierto es que los datos del mundo empresarial demuestran que son habilidades básicas. Todos las tienen. Claro que es necesario tener un buen nivel en matemáticas, pero lo que te hará ser un buen miembro de un equipo, lo que hará que destaques, lo que hará que seas un gran líder, no tiene que ver con lo que aprendes en el colegio. Las habilidades que te distinguirán están en el campo de la inteligencia emocional. ¿Puedes persuadir, autogestionarte, empatizar? Esas son las habilidades importantes en el mundo laboral. Creo que el currículum escolar debería reflejar esto. Enseñar esas habilidades de liderazgo, de ser un trabajador eficaz, buen ciudadano, buen esposo, buena esposa, buen padre, hay que enseñarlo en el colegio. Según dices, hay una conexión directa entre tu inteligencia emocional y tu éxito en la vida y en lo profesional, ¿no? Los datos son muy convincentes. Si observas los estudios que hacen las empresas para identificar los mejores líderes, los mejores trabajadores, concluyen en que lo que caracteriza a los grandes trabajadores es su inteligencia emocional. Ni lo que aprenden en el colegio, ni una habilidad técnica, ni el coeficiente intelectual. De hecho, hace poco vi un estudio sobre ingenieros y se calificaban entre ellos para ver cuál tenía más éxito. Resultó que la correlación con el éxito calificada por otros ingenieros con el coeficiente intelectual era cero, con la inteligencia emocional era muy alta. Así que estás diciendo que el coeficiente intelectual es menos importante que la inteligencia emocional. Bueno, es importante. Importa mucho. Sobre todo en el colegio. Tendrás mejores notas, aprenderás mejor y en los primeros años de una profesión. Pero más adelante en tu carrera profesional, cuando asciendes a gerente, por ejemplo, y te conviertes en un alto ejecutivo, no importa tanto. Para ser un alto ejecutivo, tienes que tener coeficiente intelectual, lo que técnicamente se llama una desviación estándar sobre lo normal. Lo normal son 100. Una desviación estándar son 114 o 115, que resulta ser lo que necesitas para sacarte un grado avanzado, un máster en administración de empresas. Así que ayuda mucho. Pero una vez estás ahí, estás compitiendo con gente tan inteligente como tú. Así que tu coeficiente no marca la diferencia. Hay datos que dicen que después del 120 no hay relación entre éxito profesional y coeficiente intelectual. Cero. Un coeficiente de más de 124 para los líderes es negativo. Es interesante. Muy interesante. Pero lo que no dice es que lo que importa está en el lado de la inteligencia emocional. Eso marca la diferencia. Volvamos a los niños y a cómo aprenden. Se dice mucho que los niños tienen que cometer errores, que es muy importante que cometan errores. ¿Por qué los errores y las frustraciones son tan importantes? Lo diría de otra forma. No diría que los errores y frustraciones son oportunidades de aprender. Diría que cómo manejan los errores y las frustraciones es lo importante. Equivocarse, si no aprendes de ello, no ayuda tanto. Es verdad, es cierto. Sin embargo, uno de los elementos del éxito profesional y del éxito en la vida es ser capaz de recuperarse de un fracaso y un contratiempo. La vida está llena de contratiempos y obstáculos, pero si dejas que eso te pare y no sigues intentándolo, no aprendes del error. Pero si eres capaz de ver la oportunidad que hay en esa situación, aunque estés muy enfadado por algo, controla tus emociones y sigue adelante. En otras palabras, la gente que cumple sus objetivos no deja que le paren los obstáculos, contratiempos y frustraciones. Aprenden a seguir adelante. Eso es valioso para los niños. Totalmente. Has mencionado algo. Es una habilidad específica que siempre has destacado y dices que hay que reforzarla en los niños. Es muy interesante la concentración. Sí. ¿Cuál es su importancia y cómo podemos enseñarla? Primero, es la capacidad de prestar atención o ignorar las distracciones, poner atención en lo que quieres. No sacar el teléfono y jugar a un juego, no mandarle un mensaje a tu mejor amigo, no meterse en Facebook o lo que sea que hagan los niños hoy en día. Eso es una tentación, una seducción. Conversando un día con un compañero que estuvo en el equipo que inventó el primer iPhone, me decía: a los 20 años todos los ingenieros estábamos solteros, lo intentamos hacer lo más atractivo posible. Ahora que tengo dos hijos, me arrepiento. Es muy importante que los niños sean capaces, sobre todo en este mundo lleno de distracciones tecnológicas, de poner la atención donde quieran, porque la atención es la base del aprendizaje. Sí. ¿Por qué no enseñamos atención en los colegios? Los datos demuestran que cuanto más puedas concentrarte, mejor aprenderás. Hay una forma de hacerlo. Estuve en una clase de niños de 7 años en una zona muy pobre de Nueva York que se llama Spanish Harlem. Los niños de esa zona viven en viviendas de protección social. Hay mucha violencia, tienen una infancia muy difícil. Yo pensaba que la clase iba a ser muy caótica, pero me equivoqué. Estaban muy tranquilos y concentrados. Le pregunté a la profesora qué pasaba. Me dijo: pasa esto. Todos los días hacemos algo que se llama amiguitos de peluche. Cada niño coge su peluche preferido, se tumba en el suelo, se lo pone en la barriga y lo ven moverse al inspirar y expirar. Suben al inspirar y bajan al expirar. Eso es básicamente un entrenamiento para la atención, gimnasia para la mente. Conforme creces, trabajas con distracciones porque la mente siempre se distrae. A veces esto lo llamamos mindfulness. Es un gran avance tenerlo en los colegios. Cuando tu atención se dispersa, te das cuenta y te vuelves a concentrar. Eso ayuda a fortalecer los circuitos neuronales de la concentración. Cada vez que te das cuenta de que te has distraído y vuelves a concentrarte, fortaleces tu sistema de concentración. Es como ir al gimnasio. Cada vez que levantas un peso, cada repetición fortalece el músculo. Cada vez que un niño o un adulto vuelve a concentrarse, fortalece su sistema para hacerlo. Esto te puede enseñar. El cerebro quiere aprender a prestar atención. Es lo primero para cualquier tipo de aprendizaje. La atención se puede entrenar. Es la base del aprendizaje. Por eso, en los colegios debería entrenarse la atención. ¿Qué hay de la meditación? ¿Está relacionada? ¿Ayuda? La meditación es un término genérico. La atención plena es la adaptación de los métodos clásicos de la meditación. Acabo de escribir un libro sobre la ciencia de la meditación, teniendo en cuenta los estudios académicos científicos. Y hemos encontrado que la atención plena o entrenamiento de la atención, prefiero ese término al de meditación, fortalece la concentración. En la época de la universidad, si practicas esto, resulta que obtienes mejores resultados en el examen de acceso a la escuela de posgrado. Tienes mejores notas. Si te preocupas por tus hijos, querrás que tengan esa capacidad. Sí, esto es algo realmente importante que hay que enseñar a los niños y es algo que debería enseñarse en los colegios. Se enseña lo que se conoce en ciencias como el control cognitivo. Es la habilidad de concentrarte en lo que quieres e ignorar las distracciones. Resulta ser el mismo sistema de control que nos ayuda a manejar las emociones desagradables. El cerebro usa el mismo sistema para esto. Que esos niños de 7 años se concentren en los peluches les enseña este tipo de control. Una de las pruebas más conocidas de control cognitivo es la prueba del Marshmallow. Si no la conoces, deberías. Se llevó a cabo en la Universidad de Stanford. Uno a uno, unos niños entran en una habitación y ven una golosina grande y apetecible. Un dulce, creo que decís dulce, en español. Sí. Dulce. Lo dejan en la mesa delante del niño y el examinador dice, te lo puedes comer ya, pero si te esperas a que vuelva, te daré dos. Se va de la habitación y el niño se queda mirando, pensando qué hacer. Un tercio de ellos se lo comen al momento y el resto se esperan. Les siguen la pista. Y cuando están a punto de entrar en la universidad, 14 años más tarde, resulta que los que se habían esperado, comparado con los que no, y que fueron impulsivos, retrasan la gratificación para perseguir sus objetivos, que es de lo que va la prueba. Se llevan mejor con sus amigos, y en el examen de acceso, de 600 puntos en total, obtienen una ventaja de 210 puntos. En otras palabras, aprenden mejor. Todos eran niños cuyos padres habían ido a Stanford. Venían de familias con alto coeficiente intelectual. En Nueva Zelanda se hizo un estudio sobre el control cognitivo. Participaron niños de 4 a 8 años. Evaluaron su control. Los volvieron a evaluar a los 30 años y descubrieron que el control cognitivo pronosticaba mejor el éxito económico y la salud a los 30 que el coeficiente intelectual en la infancia o la riqueza de la familia en la que has crecido. Esto significa que es una forma de ayudar a los niños más pobres a tener una vida más plena, porque pueden autogestionarse mejor. Está bien. ¿Por qué no enseñarlo a todos los niños? Claro. ¿Podemos hablar de la compasión? Sí. Porque vi tu charla de TED. Me sorprendió mucho, porque tiendo a vincular la compasión con la caridad o con sentirse mal por otros. Pero lo enseñas de otra forma. ¿Cómo describirías la compasión con tus palabras? Creo que la forma más básica de pensar en la compasión es el sentido de un ejercicio que se encuentra en un estudio del Instituto Max Planck de Alemania para aumentar el sistema de compasión del cerebro. Es uno de los tres tipos de empatía. El primer tipo es la empatía cognitiva. Entender lo que piensas, ver tu punto de vista, significa que puedo comunicarme eficazmente contigo. El segundo es la empatía emocional. Sé cómo te sientes porque yo también lo siento. Y el tercero es la preocupación empática. Cada tipo utiliza una parte distinta del cerebro. La preocupación empática, que es la base de la compasión, utiliza el sistema de preocupación de un padre, el amor de un padre por su hijo. Yo creo que la compasión es tomar el sentimiento que tienes por tu propio hijo y aplicarlo a cualquier otra persona. Hay un ejercicio, como he dicho, que refuerza este sistema, en el que primero piensas en alguien a quien estás agradecido, que ha sido amable y te ha ayudado, quizá tus padres u otra persona, y les deseas que estén seguros, sanos y sean felices y que tengan una vida plena. Después deseas eso para ti y para la gente que quieres, tus hijos, tu familia, tus amigos. Después para la gente que conoces del trabajo o de la comunidad, y luego lo extiendes a todo el mundo. Y lo que compartes es el deseo de que la gente tenga una vida feliz, segura y plena. Esa es la compasión. Y se expresa de muchas formas, dependiendo de la situación. Quizá solo prestando atención a gente a la que puedes ayudar, dando dinero a alguien necesitado o haciendo obras de caridad. Son las formas más obvias, pero creo que hay un gran espectro de compasión que va desde lo que pensamos que es la caridad hasta solo prestarle atención a alguien. Eso es microcompasión, estar absolutamente presente. Es algo que se puede enseñar. Se puede enseñar y es factible, y creo que necesitamos más. Vale. Como madre, claro que me interesa el éxito en la vida de mis hijas, Pero me interesa más su felicidad. Sí. ¿Cómo se vincula la inteligencia emocional con la felicidad? ¿La gente que tiene más inteligencia emocional es más feliz? Por definición. De hecho, si lo piensas, la capacidad de controlar las emociones negativas, desagradables, rabia, miedo, celos, es parte de la inteligencia emocional. Diría que los que son más felices son más inteligentes, y también que la inteligencia emocional hace más probable que alguien sea feliz. ¿Cuál crees que ha sido el impacto de la inteligencia emocional en la educación durante los últimos 30 años? Cuando escribí el libro Inteligencia Emocional hace tiempo, era una defensa de la inteligencia emocional en las escuelas y para los padres. Ahora hay manuales para padres sobre inteligencia emocional. Seguro que están disponibles en España. Como he dicho, muchos colegios de todo el mundo están utilizando el aprendizaje social y emocional, que es la nueva imagen de la inteligencia emocional para niños, para que sea apropiada a la edad, que cubra todo el espectro, esté bien implementada, los profesores la adaptan, que también es importante. Cuando escribí el libro no tenía ni idea de que esto iba a pasar, pero así lo esperaba. Así que estoy muy contento. ¿Hay alguna última sugerencia o idea que quieras dar a los colegios o a los padres? A los padres les diría que no se preocuparan sobre lo que le enseñáis a vuestros hijos. Son muy buenos aprendices. Enseñad a los niños buenos modelos en la vida. Incluso los niños con familias que no son muy brillantes pueden tener muy buenos modelos. Y a los colegios, que si de verdad quieren preparar a los niños para que aprendan bien, tienen que prestar atención a cómo funciona el cerebro, la función de la emoción, y ayudar a los niños a que gestionen bien sus emociones para que se lo pongan más fácil a quienes les ayudan a aprender. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Mi amor, de un modo diferente, muy nuestro solamente, yo te invito a vivir. Vas a reír conmigo, vas a sufrir conmigo, vas a querer conmigo, vas a vivir conmigo. Te voy a vestir de mariposas, te voy a regalar el color de las rosas, te voy a llevar a donde nunca llueve, a donde no hace frío, aunque caiga la nieve. Partiremos el pan, la tristeza, los besos, lloraremos los dos, después nos sonreiremos. Y cuando no te quiera, cuando venga el olvido, me vas a decir gracias, mi amor, por todo lo vivido. Me vas a decir gracias, mi amor, por todo lo vivido. Te voy a vestir de mariposas, te voy a regalar el color de las rosas, te voy a llevar llueve, a donde no hace frío, aunque caiga la nieve. Partiremos el pan, la tristeza, los besos,

posible que te encuentres con desorganización, pérdida de hábitos y de tiempos de descanso, distanciamiento social, conversaciones reiterativas sobre la situación de confinamiento, pensamientos recurrentes sobre el futuro, y todo esto puede traer sentimientos de agobio, angustia y tensión. ¿Qué podemos hacer frente a esto? Establecer rutinas en función de la situación en que nos encontramos, que se ajusten en lo posible a las que se realizaban previamente pero ahora dentro del hogar. Mantener los horarios, incluyendo actividades de responsabilidad, entretención y autocuidado. Ocuparse en que nuestra alimentación sea saludable. Considerar un tiempo dentro de la semana para la actividad propia que más te guste. Utilizar las diversas tecnologías para conservar las comunicaciones con nuestros seres queridos. Si bien debemos informarnos de lo que acontece, no es necesario llenarnos de la misma información todo el día. Recuerda disfrutar cada momento con tus seres queridos, así como los tiempos contigo mismo, aquí y ahora. Bien, en la parte final de nuestro programa queremos irnos despidiendo ya, dándoles un abrazo rompecostillas a cada uno de ustedes, ¿sí? Siempre me imagino dándoles ese abrazo rompecostillas, rodeando su cintura y apretándole, ¿sí? Para saber si está en buena condición física, ¿sí? Las costillas se notarán. Y si no está en muy buenas condiciones físicas, habrá una buena porción de distancia entre las mismas. Así que mírese en el espejo, cómo se mira, cuál de las dos opciones tiene, con cuál se va a sentir mejor. Ya, listo, entonces, así de simple, tome decisiones positivas y sepa que los cambios son buenos, ¿sí? No se empantane en la rutina. Palabra que suena por todos lados, pero que muchos la abrazan con tanto afán, pero hablan tan mal de ella, pero la siguen abrazando. Suéltele, deje que la rutina se vaya y haga que el éxito le abrace a usted. Se va a sentir mucho mejor, ¿ok? Mi nombre es Walker Verde Soto, persona con discapacidad visual, que la vive, la siente, la comparte. Y recuerden que este programa ya se escuchó. Chao, chao. Te busco y tú no estás. Recuerdo que solo la tristeza quiere hablar conmigo. Ahora que la lluvia se ha llevado el último jirón de tu vestido, ahora que he olvidado lo que soy, recuerdo en el pasado lo que he sido. Si he sido lo que fui, fue por tu cuerpo. Si he sido noche, fue tu noche quien lo quiso. Si he sido besos, que mis labios aprendieron a ser beso para ti. Si he sido lo que soy, fue en tu regato. Si he sido vida, fue por darte a ti la vida, amiga, amiga. Qué dulce esa palabra suena hoy. El tiempo no fue tiempo entre nosotros, estando juntos nos sentimos infinitos y el universo era pequeño comparado con lo que éramos tú y yo. Si fuiste lo que fuiste, fue en mi casa, que para ti fue tu palacio y tu guarida, amiga, amiga. Qué dulce esa palabra y qué sencilla esa palabra suena hoy. Gracias.